En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Y Tito Rivas, Ricardo Almada. Qué lindo, qué linda la mañana. Cuando, bueno, ahora paró de llover y tenés estas lindas sorpresas circulando por Maldonado. Estoy en el centro de Maldonado. Te decía, ahora paró de llover, estacioné en el Palacio de Justicia para poder saludarte y a toda la audiencia, y un vehículo para detrás mío. ¿Quién es? Marta Méndez, que trae todos los peluches para Lira, para entregarle a Lira estos peluches que Lira va a reciclar, que va a trabajar y que luego va a vender muy económicamente. Lira, que tiene 95 años, le recordamos a toda la audiencia, así que gracias, Marta Méndez. Buen día. Hola. No, por nada. ¿Cómo está, Marta? Muy bien. ¿Andás persiguiendo el móvil vos? ¿Andás persiguiendo el móvil? Exacto, sí. Yo venía de dejar a Evangelina en el lavadero de la Asociación Down y en un semáforo vi a Karina raudamente. El color se identifica muy fácilmente y bueno, y decidí seguirla. Bueno, y ahora acá estamos. Sí, tengo los peluches para Lira, que bueno, durante el invierno pueda acondicionarlos y qué sé yo, y para que en verano pueda dedicarse a venderlos y entretenerse, ¿verdad?, con esa tarea tan linda que hace. ¿Estos peluches eran de Evangelina? Sí, eran de Evangelina, pero Evangelina ya no los está usando y bueno. ¿Evangelina hoy cuántos años tiene? Porque la audiencia tal vez piensa es una niña y está donando sus... No, Evangelina ya está grande y sabe justamente que estos peluches son para Lira. Sí, sí, ella estaba muy contenta. Bueno, no le dimos captura a Karina sin ella, pero ella también había ayudado a prepararlos. Evangelina tiene 26 años, el 10 de agosto cumple sus 27 y ya nos ha recordado durante todo el año. Y bueno, y por eso es que decide ya no usarlos, ¿verdad? Vamos a tener que, Jorge, agendar así, porque Ricardo y tú van a tener que hacer un saludo especial para Evangelina, porque por los ama. Por supuesto, por supuesto que sí. Y lo dice todo el tiempo, así que Ricardo, que se vaya preparando el mensajito para Evangelina, y vamos a estar atentos de no olvidarnos de este día para que Evangelina los escuche. Está Marta escuchando, Jorge, si querés saludarla, y después ya cerramos, si te parece. Marta, un gusto hablar contigo y realmente agradecerles esta colaboración para que una persona con tantos años siga poniendo toda su energía y todo su amor en recuperar esos peluches y después facilitar por unos poquitos pesos la venta, como para que no perdamos la sensibilidad y también con un pequeño regalo y la entrega de un peluche también estemos demostrando el amor cada día a las personas que tenemos alrededor. Sí, la tarea de Lira es motiva. Uh-huh. A veces personalmente pienso que tengo muchos años, pero cuando veo a Lira con ese entusiasmo y esa dedicación, me doy cuenta que es admirable y bueno, y sí, motiva a los que tenemos unos años menos. Realmente es muy lindo lo que hace y tener esas ganas de salir a hacer cosas, ¿no? Muy bien, felicitaciones para ustedes. Bueno, gracias, muchas gracias. Bien, Jorge, bueno, yo cierro ese saludo, no estaba previsto de esta manera, pero las sorpresas son lindísimas, así que saludo y vuelvo en un ratito ya. Dale, más cómodo. Gracias, chau.